es la historia de un tipo como cualquiera. Un tipo que ni siquiera quiere ser de primera. Normal como uno sin dinero en la billetera. Que ama, odia, come, duerme y nada espera. Este hombre es Juan, maneja un taxi por la ciudad. Le alcanza pa'l pan, no le da tiempo pa' pensar. El estrés lo lleva a odiar a todos. Sin maldad, un matrimonio desgastado que prefiere olvidar. Su fantasía es una chica que ni conoce. La lleva en el asiento de atrás. Sin mayor roce se permite soñar que algo podría pasar. La vida tiene vueltas, todo puede cambiar. Se llama Macarena, tiene un hijo, vive en periferia. Con el tiempo hablan, sí que la cosa se ponga seria. Juan ve todo en su puesto de taxista y de cuentos. Podría ser una larga lista. La ciudad tiene más de una arista de droga y muerte. Más de un tipo con poca suerte que asalta para obtener una dosis fuerte. La psicosis le hace matar al cliente. Error de cálculo, horror mayúsculo. Pedazos de muertos se encuentran al crepúsculo. El lado oculto en aparente entorno pulcro para Juan, un hombre con un extraño bulto. Al comienzo solo buscó aceptación, la protección del que la llevaba en la población. Más de una razón para no tener el alma seca. La cagada en su casa, criado en la yeca, la ley de la selva. Cuidado con la jugada, una opción salvarse, la otra no tener nada, se la corta. Pocos caminos veía, desde chico desconfiando de la policía. No lo culpo si no tenía referente. La madre alcohólica, el padre nunca presente. El hermano mayor cumple condena en Puente Alto. 3 años, un día, motivo, asalto. Zapato roto, una casa que se inunda cuando llueve. A los 9, tuvo su primer 9, hoy es jueves. Era ahora adolescente, ha cometido delitos. Es un delincuente, roba y miente. Hace lo que tiene que ser. Al final del día no se va a quedar sin comer. Su enseñanza de vida no es leer ni multiplicar. En lugar de eso sabe apuñalar y disparar. Para complicar aún más su situación. Desde los 11 carga con una adicción. Pasta base para el pobre porque es más barata. Si no fuma le duele la guata. Necesita plata, sale a pata. Conoce esta ciudad como su palma. Esta noche una punta es su arma. Pierde la calma, su adicción. Empieza a presionarlo, está angustiado, buscando giles para cagarlo. La tercera es la historia de Tomás. Buena pinta, deportista, vive en lo alto de la ciudad. Hartos amigos, salió de un colegio privado. Este año lo tomó libre, es privilegiado en cuanto a dinero. Pero su familia es puro aire. Su padre viaja mucho, es poco lo que habla con su madre. Encontró refugio en el carrete. Tiene auto, maneja ebrio e imprudente. Poco importa a los demás, mientras la pase bien. Anda por la vida disfrutando, sin importar con quién. La ética de clase alta, inculto y sin respeto. El estereotipo del cuico lo absorbió por completo. Lo tiene todo, pero no sabe nada. Busca el modo de probar todo a la pasada. Va rápido, sale de una, entra en otra. Mujeres, drogas, copete, marihuana y falopa. No trota, alza la copa, busca su cuota. Las luces se reflejan, cuando choca poco importa. Toma el taxi de Juan, para en una esquina porque ahí debe comprar. Un angustiado lo mira de reojo pocos metros. Espera por su dosis, se va poniendo inquieto. A la luz de un foco brilla un cuchillo y es tarde. Tomás yace en el suelo, el taxi parte con el culpable.